atrás llegó el bohemio, trae el alma malherida. Dicen que fue un gran señor, pero lo venció el tequila. Las dudas que no se aclaran forman mares de rencores. El ambiente pone intenso, las mentiras son cortinas que separan los amores. Cuánto halago, cuánta porra, cuando mi estrella brillaba. Pero bastó un resbalón para que me pisoteara. Los que fueron mis amigos se olvidaron de mi cara. Hasta mi propia familia al caer me dio la espalda. Ven, asómate a mi copa, sepulcro de mi derrota y el principio de la nada. Haz conciencia y graba el cuadro, si acaso tropezarás. Y no olvides ese dicho, que al borde del precipicio la esperanza es buena espada. Y grabe el cuadro, por si acaso tropezarás. Y no olvides ese dicho, que al borde del precipicio la esperanza es buena espada. Hasta atrás llegó el boy.